quiero recordar que quien declaró la guerra económica fue el presidente Chávez en el año 2010 en Barquisimeto, en contra de la Polar. La guerra económica no fue un invento de las empresas en contra del gobierno, sino fue un anuncio del presidente y muy consistente con aquella idea de la lucha de clases, ¿no? que viene muy muy cerca de las ideas del gobierno. Ahora, si se estaba declarando una guerra, había que tomar ciertas previsiones. Por ejemplo, había que tener reservas internacionales, el gobierno no tiene. Había que tener cuidado con el endeudamiento externo que pone al gobierno en manos de sus enemigos, supuestamente del imperio. Eso no se hizo. Había que tener unos canales de distribución que fuesen suficientes para que hubiera alimentos, porque si recordamos, Mercal surgió con el argumento de que durante el paro petrolero los empresarios habían cortado las vías de suministro de alimentos. El gobierno ha tenido 13 años de Mercal, Mercalito, Pedeval, Pedevalito, Bicentenario y ahora CLAP, y tenemos colas enormes en las calles que antes no teníamos.